a radioactive signal. Very much pressure. Stay tuned. Keep listening to Radioactive. 98.5. Esta noche con Radioactivo. Música para departamento de solteros de la era espacial, con el genio de la estereofonía, don Juan García Esquivel. Las melodías que marcaron época y que hoy por hoy siguen fascinando a generaciones venideras. Del líder del movimiento lounge, del retro, la nostalgia, del creador de la música para Odisea Burbujas. Space Age Bachelor Pop Music de Juan García Esquivel. Música de ayer, de hoy y de nunca. Esta noche por Radioactivo, 100 noches antes del 2000. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. Radioactivo. 100 noches antes del 2000. 1995. Radioactivo transmite a través de Radioactivo. Presentado por Mixup. Los 100 discos de las 100 noches los encuentras en Mixup con un 20% de descuento. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las 100 noches antes del 2000 en Radioactivo 98.5. Esta es una ocasión muy especial, ya que el álbum que presentaremos a continuación pertenece a una época en la que los 90 solo se podían concebir como un sueño de la era espacial. Space Age Bachelor Pop Music pertenece a una época llena de optimismo. Un tiempo en el que los cielos aún eran azules, las amas de casa disfrutaban del confort de la tecnología, esto en el hogar con sus nuevos aparatos electrodomésticos, mientras los señores de la casa iban al club social, a un partido de golf o a un día de pesca en la campiña. Todo hombre blanco tenía derecho a un automóvil, a una casa, a una buena esposa, dos hijos o hijas bien alimentados, un perro, etc. La paz que vino después de la Segunda Guerra Mundial propició una bonanza inigualable. Una era dorada en la que los hombres dejarían de pelear entre sí, aliándose así todas las naciones del mundo para después llevar el progreso y la evolución de la humanidad hacia el futuro y, ¿por qué no?, hacia las estrellas y el espacio exterior. El hombre moderno gozaba de todas las comodidades. En ese tiempo, la televisión solo tenía 4 canales y la estereofonía era el mayor logro que la humanidad había logrado en materia de sonido. ¡Ah, la estereofonía! Nada igual después de ese gran invento que convertía una simple sala de un hogar cualquiera en un auditorio de orquestas. El sonido rodeaba y era envolvente. Todo un sistema de flujo de sonidos a través de diferentes canales que expandían las sensaciones auditivas del escucha. Y si de estereofonía hablamos, no podemos más que regresar con el protagonista de esta noche, el músico mexicano don Juan García Esquivel, el genio del sonorama, oriundo de Tampico, Tamaulipas, y que después de dirigir orquestas para la XCW, emigró a los Estados Unidos para buscar una mejor suerte. Y sí que la logró. Tal es la habilidad, la creatividad y el humor de Esquivel, que bien se le puede comparar con el gran Duke Ellington, el buen Henry Mancini, o inclusive con su compatriota Gabilondo Soler, Cricri. Su manera de dirigir a las orquestas, la forma con la que jugaba con los paneos del estéreo, sus arreglos inusuales, sus instrumentos extraños, un poco de guitarra twang aquí, unos coros de su-su-su por allá, un piano burbujeante. Bueno, ¿para qué les cuento más? Mejor escúchenlo por ustedes mismos. Pero antes habría que explicar por qué estamos presentando a un músico de los 60 dentro de los mejores discos de los 90. ¿No creen? Los irónicos jóvenes de los 90 observan con risa y humor negro aquellas situaciones del pasado en las que todo era optimismo. La realidad decadente y contaminada que se vive en los 90 dista mucho de aquella época dorada de la era espacial. El confort ha resultado un desastre ecológico y el hombre no ha puesto un pie más allá de la luna. ¿Dónde están las colonias espaciales que nos prometieron? Los 90 fueron principalmente un gran reciclaje cultural. Ante la cerrazón del milenio, las modas y las tendencias se dedicaron a capitular, a hacer el gran compendio del siglo y a rescatar todo lo que haya valido la pena en estos 100 años. Así nació el retro y el kitsch. Musicalmente hablando, los jóvenes hurgaron en las polvosas colecciones de discos de vinil de la familia para rescatar y redescubrir todo tipo de joyas, para reírse un poco de la ingenuidad del pasado, como cuando se revisa un álbum fotográfico y se ve la cara de estúpido que tenía uno. Me estoy desviando, ¿verdad? Bueno, vamos al grano. Sin Esquivel no habría Austin Powers, sin García Esquivel Tarantino se quedaría cojo. De hecho, Tarantino usó música de García Esquivel en su película Four Rooms. Sin Esquivel no habría Ren y Stimpy ni Los Simpson, ya que John Kripalusi y Matt Groening son grandes fans. Sin Esquivel no habría Björk, ni Stereolab, ni Smash Mouth, ni Beck, ni Titán, ¿entienden? Gracias a Esquivel existe la música de Odisea Burbujas y gracias al renacimiento del movimiento Lounge surgieron de nuevo las películas del Santo y Mauricio Garcés. Basta ya de tanto rollo. En fin, a continuación, dentro de las 100 noches antes del 2000 y los 100 mejores discos de los 90, Radioactivo presenta Space Age Bachelor Pad Music, música para departamento de solteros original de Juan García Esquivel, quien por cierto reside ahora un tanto enfermo en una casa de Jutepec, Morelos. Le enviamos un afectuoso saludo. Esperemos lo disfruten tanto como lo han disfrutado otras generaciones en el pasado. Buenas noches. Texto Uriel Baisel de Echegaray.